Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com. Hola, queridos amigos, esto es un Onda Sonora con Gregorio al habla y entrevistando a Diana Peláez. Hola, Diana. Hola, ¿qué tal? Hola, Diana. Diana, ¿qué puedo decir de ti? A mí se me ocurrió artista multidisciplinar. Es que no me gusta lo de artista, y multidisciplinar es una de las palabras que más odio, porque, sí, bueno. Porque, a ver, no soy artista, o sea, hago cosas, y el multidisciplinar es como, no, puede, es como si yo tuviera muchos brazos, pues ya está, o duplicidad, ¿no? Claro, qué bueno, ¿eh? Pero sí, ya sí. Está, y lo de Peláez, pues también es por hermanos Peláez, o sea, puede ser Peláez, pero, o puede que no. Dejamos en Calabaza Cósmica, si quieres. Ah, entonces Calabaza Cósmica. Entonces, ¿hay un concepto detrás de Calabaza Cósmica? Y otro sí. Detrás de Peláez. A ver, ah, sí, ya. Pero bueno, vamos con Calabaza Cósmica, que acabas de introducirlo. ¿Qué es Calabaza Cósmica? Bueno, Calabaza Cósmica es como... soy yo misma, ¿no? En vez de utilizar mi nombre verdadero, que nunca lo hago, ¿no? Pues es Calabaza Cósmica, Diana Calabaza Cósmica, para como definir un poco... lo que voy haciendo por mi cuenta sin depender de otros. O sea, sí. Puede que música, puede que pintar, máscaras o historias. Peláez ya es otra cosa, que también le tengo mucho cariño porque implica hermanos Peláez, que somos Iñaki y yo, haciendo pues Desguace Beni o hermanos Peláez, que son grupos musicales extraños también. Todo esto vamos a escuchar en este programa, ¿sí? Ah, pues guay. Música Calabaza Cósmica, música Desguace Beni. Y, sí, bueno, lo que vaya surgiendo. Y cosas que van a ir surgiendo, que bueno, las tenemos preparadas, pero bueno, nada. Entonces, como Calabaza Cósmica, ¿desde qué año estás más o menos? Pues es que también he ido cambiando de nombre o de alias. O sea, Calabaza Cósmica como tal, yo pienso que desde 2013 aproximadamente. Sí. Antes era Big Light, me parece, o Antimundo. Siempre he sido así un poco de eso, pues... No dar la cara, sino ponerme máscaras. Claro, que es, ¿no? Que es lo tuyo interesante, sí. Tu trabajo de máscaras. Y Calabaza Cósmica, pues sí, fue porque yo estaba por ahí en el monte viviendo y me gustaban mucho las calabazas y, y dije, venga, calabaza, ¿qué más? Cósmica. Luego me enteré, que esto ya es un secreto, que Calabaza Cósmica es un cuadro de Dalí que... iban a regalar en el 1-2-3 a una pareja de esto que, a ver, ¿qué queréis? ¿Susto o muerte? Y eligieron, pues, el regalo sorpresa en vez de llevarse algo que era Calabaza Cósmica, que resultó ser un cuadro de Dalí, con lo cual perdieron un montón de pasta. Y eso me enteré después. Qué bueno. Y es muy divertido, sí. Bueno, pero tal vez haya una conexión que no se sabe, ¿no?, de ese tipo de conexiones. Puede ser. Dalí me cae fatal, pero me gusta la historia del 1-2-3 y la Ruperta y así. ¿Escuchamos música? Claro, sí. Sí, vamos con a vuestro después, ritmo. Claro, sí, y después sí. Seguimos hablando de cosas. Perfecto. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Aquí tenemos a Master César, está aquí a cargo de todo, como siempre. Vamos con tres temas, ¿van los tres temas juntos? Sí. Sí. Aquí pone Calabaza Cósmica, Ainiel, o Eniel. No, Ainielle, de hecho, es un pueblo abandonado de Huesca, Ainielle, y la canción es en homenaje a ese mismo pueblo, sobre el libro que escribió Julio Llamazares, que se llama La lluvia amarilla, que es un pueblo abandonado, el abandono, el mundo Ainielle. Rural y así. Luego vamos a escuchar Mostri, ¿sí? El nombre del Mostri. Disco. Es el nombre del álbum, ¿sí? Claro, que esta figura ahí abajo. Sí, Mostri. Mostri, por sí, los monstruos de Bomarzo. la chica de la portada eres tú. Sí. Y luego, interludio cósmico. Ah, bien, vale. ¿Sí? Bueno, nada, van esos tres. Vale, sí, genial. ¿Algo para decir al respecto de, con respecto a estos últimos? Pues nada, que... Sí, bueno, Mostri, el nombre del disco, que viene por... Que es como monstruos en plural en italiano. En italiano, Mostri. Claro. Y el interludio, pues una improvisación que se grabó tal cual. Qué bien. Sí. Interludio cósmico. Sí, de claro. Calabaza cósmica. Bueno, nada, aquí Diana Calabaza Cósmica con nosotros en Onda Sonora. Thank you. Calabaza Cósmica, escuchamos tres temas. Aineria, dijimos, sí, Mostri, Interludio Cósmico, que fue este último. Interludio, que es un, fue una improvisación, dijiste antes. Sí, hay alguna que de ellas que son improvisaciones, la, pero sí. Y significa que los otros no, son composiciones tuyas. Sí, los otros son, vamos, sí, todos son composiciones, ¿no? Pero pues alguna está un poco más improvisada, ¿no? Porque sí, también es un disco un poco de, no de improvisación, ¿no? Porque muchos temas son, además de los antiguos. Pero sí me gusta que en ese momento en el que estoy grabando se pueda hacer algo que no te ha venido antes y directamente grabarlo sin pasar, genial, el proceso, claro, de ni de ensayarlo. Improvisar, exactamente. Exactamente. Exactamente. Estas grabaciones que escuchamos, eras tú sola. Sí. Sí. Con es un teclado de, máquina de ritmos o, es un teclado o de juguete y el ritmo está incorporado, está incorporado en el... entonces bueno, son ritmos, como le decía a César, pues son ritmos que yo deformo, no, o sea, no que deforme yo mediante nada, si el mismo teclado me da la opción de ponerlo lentito. Mostri tenía una salsa, me parece que era, y le había dado al mínimo de tempo, sí, entonces ya se deforma y ya suena de otra manera. Qué bien. Y tiene su gracia hacer algo ahí fantasmagórico por encima de algo festivo. Sí, fantasmagórico total, sí, y eso está bueno, muy bien logrado el clima, me parece, opino, uh-huh, creo, pero interesante también la duración de los temas, breve pero todo concentrado. Sí, ¿no? Puede ser. Es interesante eso, quiero decir, sí, no hay mucha gente que haga estos... No lo sé, temas, pero general, pues sí, ¿no? Está interesante. A mí me llama la atención cuando en canciones o temas que la parte más bonita o que más te llega solamente se hace una vez. Sí. Entonces ya dices, ¡ay! Y te quedas con todas esas ganas toda tu vida y solo pues ya te obsesiona, ¿no? Dices, es que esto solo se va a hacer una vez en esta canción y nunca más, porque este es lo que se llama estribillo, solo se hace una vez, una, entonces vez, no es un estribillo, no es estribillo, ¿o qué? Es una parte solamente. Sí. Qué bueno, qué bueno. Vamos a seguir escuchando música. Esto próximo que viene ahora, el Enisha Est Puerpera, es una versión tú esta que vamos a escuchar es originalmente... se supone que es de Hildegard de Bingen, que es una abadesa del siglo XII, que es, pues al final es canto llano, ¿no? Canto gregoriano, pero sí, también es verdad, porque esto se supone que forma parte del Hortus Deliciarum, pero esto es una recopilación de libros y de canciones que hizo otra abadesa también del siglo XII, que se llama Errada de Landsberg, que era como un poco bastante... Sí, era contemporánea de Hildegarda, un poco más tarde. Entonces ahí reunió varias obras de Hildegard. Bueno. Curiosamente, eran dos mujeres que estaban haciendo cosas que tenían autoría en un momento en el que casi nada tenía autoría. No. ¿No? Y menos siendo mujer. Y menos siendo mujer, claro. Pero bueno, pues ahí van apareciendo las mujeres, ¿no? Bueno, aparecían mucho antes. Por ejemplo, Casia era otra compositora bizantina mucho antes del siglo... del siglo IX, que también componía, y nos han llegado cosas. Pero sí, pues esta canción, además, el último tema del Mostri es una versión de esta canción. Así, ajá, ya está, sin más. Claro, no, está bien, que eso es lo que yo escuché y que me encantó. Y entonces vamos a escuchar ahora eso u otra versión. Creo que la original, ¿no? Bueno, la original del siglo XXI o así. Uy, qué bueno. Sí. Del Hymnaire de Petit Anonymous. Sí, porque es un himno. Himnario, ¿no? Claro, sí, sí. Es decir, muchos himnos hacen un himnario, ¿no? Bueno, Enisha Est Puerpera. Estamos aquí con... esto es Calabaza Cósmica también, ¿sí? Esto es Hildegard, pero esto pero sí, lo versiono con calabaza. Estamos calabaceando, sí, Calabaza Cósmica. Calabaceando. Estamos escuchando música, en este caso propuesta por Calabaza Cósmica. Y escuchamos entonces este Enixa est puerpera, un himno tomado del Himner de los... dice País Anonymous. Sí, es bueno, pone Anonymous porque se supone que fue de Hildegard, pero apareció por primera vez en una especie de compendio enciclopédico de Rada de Landsberg, que era otra abadesa. Entonces, bueno, pues era también como si la mujer existía y su obra existía desde... existe desde hace muchísimo, aunque no esté oficializado. Oficializado. ¿Sabes? Pero sí. Brigitte Lesne and Discantus son los intérpretes de lo que acabamos de escuchar, según pone aquí la lista. Sí, es así. Sí. Qué bien. Vamos a seguir escuchando música aquí con Diana y... ¿qué tenemos ahora? ¿Romeo y Julieta de Prokofiev? Sí, es un fragmento de un ballet. Sí. De que lo escribió... Prokofiev para por encargo, porque él hacía mucha música por encargo. Y parece que es todo muy mecánico, pero era como, madre mía, ¿cómo has podido hacer esto? Dios mío. Y claro, el ballet, cuando os mandé era el link del ballet, que es todo muy medieval y una coreografía preciosa. Y a mí me impone mucho este libreto de Romeo y Julieta. Muy adaptado, por lo que se ve tenía un final diferente al oficial, acababa bien. Acaba bien, claro, un final feliz, Hollywood. Sí, pero sí, pues es muy muy bonito y muy sublime, es como, madre mía, solemne, sí. Es que lo tiene todo. Que da cosa, claro. Sí. Estamos escuchando músicas, esto hablábamos antes, ¿no? Para que... No estamos hablando el típico programa de escuchar tu música y luego influencias, sino escuchar música... que... pues así un poco también dispersa, que me puede... que te está llegando de alguna manera, que te sí, gusta. Que me gusta, y que me gusta, claro, por supuesto que me gusta, claro, y que puede ser influencia, pues sí, porque al final tampoco escucho demasiado rock. No. Confieso. Sí. ¿Sabes? Bueno, ¿por qué no? No, sí, sí, eso pasa. Vamos entonces con este Romeo y Julieta. Acá pone Dance of Knights, la danza de los caballeros. De los caballeros, sí, estrenado sí. En el 35, 1935. Mira, música de más de 80 años, la vamos a escuchar aquí. Sí, bueno, antes de ayer tampoco. Sí, tampoco hace tanto, ¿no? A ver. Pero sí. A ver cómo suena. Escuchamos la danza de los caballeros del Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev compuesto en 1935, ¿sí? Esta versión, estrenado en 35. Sí, ahí dice 35, pero esta grabación obviamente no fue de 1935, no sabemos quién fue, pero bueno, a lo mejor se puede buscar, ¿no? Quién fue, para darle el crédito, que yo soy un obsesivo, como antes te diste cuenta, y también con los créditos, ¿no? Eso ya lo vamos a buscar para la playlist de Estamos en Onda Sonora, sí, para quien no lo sepa, por si anda por ahí escuchando sin saber. Y nada, Onda Sonora es el programa de César Pradíez, y estamos aquí con Diana Peláez, sí, Calabaza Cósmica y más cosas que van a venir después, y yo soy Gregorio y la estoy entrevistando, y es un placer. Igualmente, muchas gracias, sí. Me estoy pasando muy bien. Y nada, seguimos escuchando música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? El Noisien. Es en francés esto, porque sí. Es Erik Satie, entonces. Aunque también, por lo visto, inventaba palabras, y esto creo que es una invención suya de sobre los gnósticos y así. Erik Satie también, inventor de palabras y de música también, sí, una cabeza rara, una mente rara en un momento particular de la también, música. Claro. Y vamos a escuchar esto, te gusta esto que vamos a poner, ¿no? Lo vamos a poner porque te gusta. Sí, porque me gusta mucho, porque también estaba justo estos días haciendo, bueno, ya lo tenía en mente, pero estoy preparando como una versión de este tema. Bueno, aunque sea para mí misma, porque seguro que luego me pondré ultra nerviosa y no podré llevarlo a directo, pero bueno, ya veremos. Sin más, me gusta mucho esta pieza. Qué bien. Y este hombre. 1890-1893, estos son los años entre los que compuso la fiesta, la pieza en los que compuso esta música. Sí, o esta serie de piezas de... Ah, claro, porque son las series, claro, o sea, Satie hacía varias de estas, las gymnopédies. Exactamente, sí, él estuvo como también obsesionado mucho con los números y tenía que ser todo un poco de tres en tres o de... no sé qué tenía con los números. Él era un... no se sabe si era Rosacruz, pero sí que estuvo como, se supone que de maestro de capilla de los Rosacruces, del momento de cuando los simbolistas, y se dice que era uno de los antecesores del impresionismo musical, pero yo creo que no sé, está por encima de eso. Para por, mí. Encima, por encima, aún por encima. Por encima de lo que no, de lo que no había venido, yo creo, sí. Claro. Pero bueno, que son opiniones. Muy enrollado se diría aquí, ¿no? Uno diría en su momento, en su época. Seguro con que hoy en día sería un fantasma. Qué bueno. Pero Erik bueno. Satie como fantasma. Eso estuvo bueno. Entonces, nada, vamos con Erik Satie, con esta Noisien número uno, ¿sí? Es lo que has elegido para escuchar. Bien. Sí. Y nada, y la escuchamos aquí todos juntos en Onda Sonora. Thank you. no hacían uno. Sí. No sé. Erik Satie. Erik Satie, música de Erik Satie, elegida aquí, seleccionada por nuestra calabaza cósmica que estamos entrevistando en este Onda Sonora. Y nada, escuchamos música tuya, escuchamos músicas que has elegido y los conceptos. Y entonces, ¿por qué vamos a escuchar lo próximo? Aparición de la Iglesia Eternelle. Estoy llena de franceses, me estoy dando cuenta. Sí, bueno, bueno ¿viste? No, claro, un ruso, no sé. Dos franceses. Olivier Messiaen, sí, es lo que viene ahora. Entonces, pues sí, este señor innovó bastante también en el tema de la música. O sea, tiene muchas composiciones, ¿no? Pero tuvo una. Hay bastantes piezas que escribió para órgano porque él estuvo en la Iglesia de la Trinidad de París como, vamos, contratado, ¿no? Para ser el organista oficial. Es un místico. A ver, él es súper religioso, fue muy religioso, pero a la vez era muy místico, ¿no? Y creía mucho en más en la religión enfocada hacia lo natural, ¿no? Pues él escuchaba los cantos de los pájaros y a partir de ahí componía. Claro. Qué bueno. También inventó nuevas técnicas. Yo, a ver, musicalmente de técnicas sé muy poco, pero pues era como los, no me acuerdo cómo se llama. Las disonancias que tiene y todo eso, no es que fueran innovadoras, pero sí que rechazaba pues un poco también lo que se estaba haciendo hasta ese momento. Y sí estaba un poco ahí entre las vanguardias, ¿no?, que le gustaban, y el academicismo, que un poco lo rechazaba, pero estaba dentro de él, porque al final estaba ahí, eran piezas hechas con la cabeza, ¿no? Sí. Entonces, claro. Pero yo creo que también sí, con el alma, porque entonces sus piezas para órgano a mí me encantan. Y tuve la oportunidad de ver un ciclo de órgano en León, donde tocaba un italiano que se llama Gianpaolo Di Rosa, que es brutal y se sabe, bueno, es especialista en Bach y sobre todo en Messiaen. Y vi un ciclo de órgano en la Catedral de León en el invierno pasado, y eso fue una de las mejores experiencias de mi vida. Sí, y bueno, tocó pues el ciclo de la de no sé qué ciclo, porque es que era un ciclo cristológico entero, entonces esto equivalía como a la natividad o algo así. Bueno, se me fue la cabeza muchísimo con ese día y el siguiente, porque fueron dos días seguidos. Ya me gustaba de por sí, pero claro, escucharlo en una catedral. Escuchar órgano en una catedral es una cosa que hay que hacer alguna vez. Sí, es genial, es genial, es genial. Cualquier sonido en una catedral y el órgano que ya lo tienen puesto ahí, sí, es claro, lo más. Es lo más. Sí. Así que, pues sí, está. Gran experiencia sonora. Y entonces, mística, sí. Y entonces, esta aparición de la Iglesia Eterna es aparición de la Iglesia Eterna. Sí, sí, se sí traduce así. Tal cual. Sí, Olivier Messiaen, composición de 1932. Vamos a escucharlo en órgano. Es duro, es durito, porque claro, bueno, es todo bastante disonante y así, pero yo lo encuentro mucha coherencia. Ah, bueno, será duro para los que no estén tanto en disonancia, pero bueno, es parte supongo, de la música. Supongo, no sé. Sí. Para mí no, pero bueno. Bueno, no, yo estoy contigo, y César seguro que también. Posiblemente. Entonces vamos a escucharlo. Claro. Thank you. Aparición de l'Église éternelle de Olivier Messiaen, seleccionado por... ¿Cómo te digo? A esta altura ya no sé cómo decirte. Como te dé la gana, hijo. Pues Diana, ya está. Diana, ahora sos Diana, sí, claro. bueno, qué acción, ¿no? Es que me gustan los órganos así. Es que la música de órgano es ya de por sí superior a... Es que escuchas eso y ya, ¿qué puedes hacer? Pues te vas a tu casa. Ya llorando porque pues que vas a superar... Es imposible, ¿no? Sí. Vamos, sí. No sé. Sí. Tiene... A mi gusto es algo que te sienta ahí en el... en una silla y ya no te puedes levantar el superior. No, total. Me acuerdo de una peli que hay que se llama El carnaval de las almas, que es del 62. Ajá. Ahí aparece, habla, bueno, es una de las primeras pelis así de terror, sí. Y tal. Entonces la historia se entremezcla con una organista. Y esa música que se hace, que no me acuerdo ahora mismo quién la hizo originalmente, pues también tiene mucho de esto. Es así, un organista de iglesia que de repente se le mete algo dentro. No voy a destripar la peli, aunque ya muy mítica. No seas un spoiler. Pero pues al final acaba liando la parda, ¿no? Con la música de órgano, que es así, sí. Toda... la echan porque es como, ¿cómo tocas esa música que no es sacra? Claro. Dentro de una iglesia. Ah, bueno, pero es que en el pasado ocurría eso, ¿no? Sí, ¿no? Quemaban a la gente por tocar, ¿cómo era? El tritón o algo así, sí. Pues algo que se fuera un poco de las notas establecidas, pero que no fuera... De esas cosas pasadas. ¿Cómo se llama la película de vuelta? El carnaval de las almas. Sí. 62. 62. Bien, la vamos a buscar. Súper bonita. Y ahora, entonces, ¿qué toca? Tenemos, pasamos a un terreno raro, ¿eh? Vangelis Papanatasiu. Papanatas es un insulto aquí, ¿no? No, parece Papanatas, ¿no? Pero es Papanatasiu. ya. Ese es el apellido de Vangelis, sí, sí, sí. ¿No? Como alguna vez leí, dice, lo cual explica por qué la RCA lo difundía como Vangelis. Vangelis, ¿no? Como decimos en esta parte del mundo, pero en griego es Vangelis. Uh-huh. Y Vangelis, interesante Vangelis. A mí me encanta. Vangelis, además, no sé si Aphrodite's Child, ¿sí? Sí. Aphrodite's Child, ¿no? El hijo de Afrodita, ¿sí? Sería la traducción. Era una banda, el crédito griego de banda de rock progresivo. Uh-huh. Que molaba mucho, además. Comienzos de los 70, con Demi Rousseau. Exactamente. El Demi Rousseau, el gordo Rousseau. No, ¿bien? Pero hizo unas cosas muy bonitas. Ah, bueno, es que ahí era menos gordo, me parece. Y sí. Además tocaba el bajo, además de cantar. Cantaba y tocaba el bajo con Vangelis. Y luego... Nada, caminos muy distintos, ¿sí? Sí. Muy distintos. Pero bueno, Vangelis, además de ser pionero electrónico y además justo muy pionero, ¿no? En early 70s, dentro de ámbito rock, podría decirse más o menos, de sintetizadores. Nada, después se enganchó con la onda de la música para películas, ¿sí? Eso fue temprano en su carrera, o bueno, no tan temprano, pero... lo que vamos a escuchar ahora es música de una película, ¿sí? Es música de un documental, una serie de documentales franceses que se llama El apocalipsis de los animales, que es del 73. 73. Entonces este disco es la banda sonora de ese documental, que el documental es psicodélico muchísimo, porque es de animales, pero salen todo el rato colorines... Pero es el apocalipsis de los animales, entonces... Pero no, es como muy real y es... Uh-huh. Muy curioso de ver. Y el disco es increíble. Es increíble, sí. La primera canción es como la sintonía y esta es la segunda, que de repente te salta aquí con una melancolía que te mueres. Y es muy... El disco no tiene desperdicio. Qué bien. Sí. Qué bueno. Descubriendo joyas del pasado. Sí, un pasado remoto, más o menos remoto. Bueno, ayer nomás, ¿sí? Apocalypse des Animaux. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar? No, yo no tengo ni idea de francés, pero pues se dirá La Petite Fille de la Mer. La Petite Fille de la Mer es la pequeña hija del mar. Mira, aquí entre todos hacemos un francés, ¿sí? Vangelis aquí con nosotros y con Diana en Onda Sonora. Escuchamos a Vangelis. ¿El nombre del tema? Me hace repetir otra vez, porque como sabes que lo digo mal. Es que me olvidé que era en francés. Le petit fil de mer. Nada, la pequeña hija del mar, ¿no? Como se entendió claramente, es el título de este Vangelis. ¿De qué año? Este 73. Vangelis, 73, hace un montón. Era del Apocalipsis des Animaux, ¿sí? Un documental. Mira, dentro del apocalipsis de los animales, esta música un poco más suave. Bueno, un apocalipsis uno se lo imagina un poco más violence, ¿no? No tiene por qué. ¿No? A lo mejor esto es como más de morirse poco a poco, ¿no? Ah, claro, claro. El mío era un apocalipsis más bíblico. Sí, como algo más... así, más judeocristiano, claro. Y este es otro tipo de apocalipsis. Está bien, está bien. Seguimos escuchando aquí música con Diana en el Onda Sonora de César. Y lo próximo es el Time to Lose de Tuxedo Moon. Uh-huh. Tuxedo Moon. Tuxedo Moon es un grupo marcianísimo que ni siquiera... O sea, yo no tengo todos los discos, ni muchísimo menos, pero tienen muchas cosas desde que empezaron. No sé si todavía siguen. El bajista murió el año pasado. Pero sí, como dice César, es un grupo como muy impredecible. Nunca sabe lo que van a hacer. Pero yo creo que siempre se reconoce que son ellos. Tienen ahí un deje extraño. A mí me gustan mucho. Y este, un deje extraño propio. Propio. Que hace que siempre se los reconozca. Eso sí, está y este bueno. Es el primer... Este es la canción... Bueno, el disco por el cual yo descubrí al grupo... Por la portada, como muchos otros, me gustó la portada. Absoluto. Digo, esto tiene que ser brutal. ¿Quién no? Y me lo compré y me encantaron. Total. Y ahí ya empecé con ellos. Y es un tema muy hipnótico. De hecho, es como un bucle de sonoro. Empieza así. Y el disco en sí también es muy raro porque es como... Tiene solo tres canciones. Por otra cara tampoco siguen pareciendo ellos, pero es una canción de piano nada más. Es muy, muy raro todo. El disco se llama Blind y Time ciego, to Lose es, ¿no? Como dos. Blind es un ciego, ¿no? Ciego, sí, sí, Blind. Sí. Y Time to Lose es... Es la canción, ¿cómo que es? También time es el lose, nombre. ¿Cómo es? Tiempo, Time to Lose, tiempo para perder, podría traducirse. Y esto es del 82. Sí. Time to Lose es el tema, Blind es el álbum, Tuxedo Moon es la banda, Diana pone la música y nada, aquí vamos. Thank you. Tuxedomun, Tuxedomun, Tuxedomun es la banda, Time to Lose es el tema, uh-huh. Y Blind es el álbum. Sí, Blind es como, se llama Blind, Time to Lose, las dos cosas. Blind, Time to Lose, ah, es un, Time to Lose, Blind, Time to Lose, ah, o un tema y dos por la otra. Ah, ahí así. Me quedó más claro, gracias, claro, por eso aquí, es que no vi bien los paréntesis y el guión, claro. Time to Lose, Blind es el álbum, 82, Tuxedomun, genial. Te ha gustado, ¿eh? Muchísimo, sí, la verdad es que sí, sí. Sí, como mezcla de cosas, ¿no? Sí, de cosas aparentemente dispares. Como si cada uno estuviera haciendo una cosa y luego las hubieran juntado a la vez. Sí, sí. No sé, este grupo es muy curiosín. Sí, y así sonó. Genial, claro. Seguimos. Y lo próximo también va a ser curioso, ¿sí? Sí, bueno, ¿cómo? Yo pienso que es también... Pero este grupo yo pienso que se conoce más. Al menos yo siempre así conozco gente que conoce. Comus me gusta mucho, solamente tienen este disco... Creo que son es del 67. No, acá pone 71. O 71, vale, sí. Sí. Bueno, y, un año con 7, sí, 71. Y pues es un disco súper bonito. Y ahora lo que pasa es que se han vuelto a reunir hace unos años. Que no sé yo si yo estoy de acuerdo con eso o no, no lo sé. Ah, qué interesante volver a reunirse, ¿no? Es interesante, pero sobre todo, a ver, ellos no los he visto, aunque tocaron en Madrid, pero dije no sé. Y luego sí que los he visto en un DVD que hicieron y es alucinante, porque es como si estuvieras escuchando ese disco, o sea, suena exactamente igual. Es brutal. Y la verdad es que muy emotivo verlo, el DVD que tengo, vamos, porque claro. Me lo regaló una amiga. Sí. Pero no los he visto, y entonces si puedo los veré. Y esta canción pues también es así muy... triste, para mí es... No sé, o a lo mejor es que veo el mundo triste, no sé. Ah, triste, pero que es muy... O no, muy... Muy medievalesca, muy de bosque, muy así. Qué interesante. Me gusta. Es larga también, pero tiene unos silencios muy bonitos. Qué bien, silencio también en la música. Es genial el silencio. Sí, pues eso hace falta en todo siempre. Y bueno. ¿Y cómo es...? Este es su único álbum. ¿Es todo así? ¿O lo has escuchado todo, no? Sí, es, sí. Sí, creo que luego tienen por ahí un single más, que también, pero es todo así. Hicieron eso. ¿De qué país son? Esta gente o más o menos. Espérate a ver si me estoy equivocando, pero. ¿Son ingleses? Son ingleses, sí. Yo solo por saber, ¿no? Por ubicarlos en el tiempo, el espacio y. Sí. Exactamente. ¿Comus? Acá y Comus es un animal mitológico. Ah, es un animal. Y el First Utterance es el nombre del álbum. Del disco, sí. Claro, First Utterance es el nombre del único disco de Comus, una banda que estamos a punto de saber si son ingleses. Sí. Aunque, son ingleses. Sí, son ingleses, ¿no? Ver, es que. Sí, ¿sí? Comus suena a banda inglesa. A ver, ¿no? Es que tenían que ser ingleses, sí o sí, pero cualquiera sabe. Pero no, Herald sí. Es el nombre del tema, si son ingleses, claro. 1971. Nada, vamos a escucharlos haciendo todo esto que tú dices. A ver si es verdad o no. No, es una broma. Vamos a escucharlo de onda, ¿sí? Vale. Escuchamos a Comus en The Herald. Commons. First Utterance es el álbum y The Herald es el tema. El tema. Sí, 1971. ¿Esto en qué categoría va esto que acabamos de escuchar? ¿Categoría rarísimos? Bueno, o... no sé, a mí me parece... Yo es que tampoco ando por categorías, a mí es que esto me traslada claro, a épocas, ¿no? Hace falta. Ya está, sin más, con esto yo lo escucho y me voy a... A cuando no se hacía esta música, pero cuando te imaginas que está ubicada, ¿no? En tu mente se reconstruyen mundos ahí que no sí. existen. Y bueno, pues... Se dice que es progresivo, pero a mí esto es mística. Sí. Claro, las categorías... Es justo lo que vos dijiste, ¿no? A veces eso es para hacerlo fácil para los críticos o para la yo gente que no quiere investigar. Yo es que no sé ubicar las cosas en no. su sitio. Y sí. algunas cosas no, claro. Cuando es difícil de ubicar es interesante, entonces, ¿no? La verdad es esa, los difíciles de ubicar, ¿no? Son más creativos, son más originales. Sí, y... también es lo que te transmita, hay que ser un poco más claro. intuitivo o dejarte llevar, ¿no? Por la música. Continuamos escuchando música con Diana Peláez o Calabaza Cósmica o... Por ejemplo, sí. O como tú quieras. Todas esas son Diana. Vamos a hablar ahora de Resnik. ¿Resnik o Resnik? Resnik. Como lo has dicho al principio, está bien. Nosotros, Resnik. Como decimos todo mal, que lo decimos Vangelis, que está mal dicho. Nosotros no. mismos decimos Resnik con Z, ahí bien, bien, bien fatal todo. No, pero ese es el nombre. Sí, claro, pero se dice Resnik, ¿no? Resnik. Y ese... ya no existe más este... No, proyecto. Ya lo dejamos hace tiempo, sí. hace unos años. Luego estuvimos que nos reuníamos para tocar ahí en... algún evento que nos llamaban, y porque Lolo y yo nos hemos llevado siempre muy bien. Mm. Pero oficialmente pues ya se acabó hace ya tiempo. ¿Y en lo qué dejamos. Consistía el proyecto Resnik? Empezamos cuatro, que éramos Lolo a la batería, Laura al bajo y Cristina a la voz y yo a la guitarra. Pero se fue yendo la gente, se fue Cristina, luego dejó de estar Laura y nos quedamos Lolo y yo, guitarra y batería instrumental. Y así estuvimos un montón de años y nos lo pasábamos muy bien, hacíamos... Sí, lo que pasa es que, bueno, pues las cosas... Nada. Unas pasa. Sacaban, otras no, pero claro. Lolo y yo, pues sí, nos llevamos muy bien. Sí, así que y hacíamos... tocado. Sí, hemos tocado un montón. Joder, nos hicimos una gira europea, otra con Decapante, que era otro grupo también que se acabó. Sí. También instrumental y la verdad es que nos lo pasamos muy ¿Y bien. ¿Y gira así ya en formato dúo? Sí, en formato dúo. Qué bueno. Se usa sí. poco eso, formato dúo. Es muy cómodo para viajar en furgoneta y en coche. Sobre todo en coche. Del Guaz de Beni también somos dos y nos hemos hecho giras en un Seat Ibiza con todo lleno ahí, los dos juntos. Eso más. Es una parte importante de la música que los que no están en la música no la piensan, pero es la practicidad de sí. Moverse. Moverse y mover los trastos, claro, y claro, todo eso. Claro, la música, sí. Es que muchos piensan que los músicos son unos bohemios que viven del aire. También pero... te digo que hay mucha gente que yo he visto por ahí que sí que se dedica a tocar y que hoy yo toco, pues muy bien, pues genial que tocas, pero tío... descarga también, ¿no? O sea, que yo veo grupos por ahí que luego los ves por ahí de fiesta y dices, madre mía, ¿cómo lo hacen para no recoger? O sea, yo cuando toco no puedo ni emborracharme, no puedo ni liarme mucho porque siempre tengo luego que irme al local a dejar los trastos y después irme a mi casa porque estoy fundida. Entonces, jolín, no es justo. No es justo. ¿Qué vamos a escuchar de Resnik? No sé qué habéis planeado. ¿Qué habíamos planeado? Robando adoquines. 43 segundos. Sí. Robando adoquines de El Mal. El Mal, el Mal es el nombre sí, de... del disco que... O sea, disco. Fue el último que hicimos. Luego hicimos otro ya por nuestra cuenta, porque todo fue por nuestra cuenta. Pero El Mal lo editó Alon Records. Buen sí. nombre, El Mal, ¿eh? Me porque el anterior era Vacaciones en el Mal. Ah. Y en el otro ya dejamos de estar de vacaciones y ya nos metimos el mal. En el mal. Sí, buenísimo. Claro, vacaciones en el mal. Claro. Entonces, 13 bodas y borracho. Que esos son de vacaciones en el mal, ¿no? Claro. Pues entonces ahí 13 bodas, era el formato trío, ahí claro. venía, ahí estaba Laura. 13 claro. bodas y borracho son de son los nombres de los temas uh-huh. y pertenecen al álbum Vacaciones en el Mal. Uh-huh. Formación entonces aquí. Anterior de trío. Anterior a trío, sí. Anterior. Y luego, sí. Antes vamos a escuchar el Robando adoquines. Nada, en la playlist va a salir exactamente detallado el orden de los temas. Mientras tanto, vale, vamos a Resnik con Diana, entre sus integrantes, que está hablando amablemente con nosotros. Yeah. Que estuvo bueno. Resnick, que ya no existe, o bueno, de momento no existe. No, ya está. No existe más. No se va a convertir en un zombie ni nada. No, es un no, no, no, no, no. Sí, a veces las cosas mueren, ¿no? Pues, ya está, pero no. Sí, claro. O sea, Lolo y yo, pues a lo mejor nos reunimos en un futuro para hacer otras cosas. Hola, uh-huh. Lolo. Pero no, Resnick ya se murió. Nos lo hemos pasado muy bien y ha sido maravilloso. Sí. Lo que pasa es que se nos acabaron las ideas. Ya está. Sin más. Pero qué bien reconocer eso. Eso sí, es interesante, claro. Pocos artistas lo hacen. No, es que cuando se acaba, se acaba. O sea, ya está. Cuando se acaba, se acaba. Sí, total. Y sí. Pues hasta ahí llegamos. Pero que nos quiten lo bailado, También te digo. La acción es la acción. Hombre. Y Desguace Beni vive. Desguace Beni vive mucho, porque además llevamos ya, vamos a hacer 12 años este año. ¿12 años? Sí. Claro. Y Desguace Beni yo creo que no se va a acabar nunca. Eso sí. Es lo que te digo, porque tampoco nunca hemos tenido pretensiones de avanzar hacia ningún lado, sino simplemente hacer lo que hacemos desde el principio y seguir en ese rollo y hacer lo que nos gusta, pero porque como somos los hermanos Peláez, pues lo somos para todo. Aquí viene Peláez, entonces en Desguace Beni sois los hermanos Peláez. Claro, y en Hermanos Peláez también somos los hermanos Peláez. Que somos los mismos, pero con teclados haciendo ruidos así. Ah, eso no lo he escuchado. Claro, eso es lo de Fo. El disco ese que hay con una portada que es como una cara de un monstruo. En esta sesión no vamos a escuchar el... No. Ah, qué lástima. Me gustó el... Y del Guazo Beni, pues es... Ya está, guitarra y batería, y somos los dos haciendo... Pues pasándolo muy bien, sobre todo. Y 12 años sin parar, pasándolo 12 años. Bien, qué bueno. Sí, haciendo giras todos los veranos, con el Ibiza, sin el Ibiza, con la furgoneta, con los perros y así. Entonces, en Desguace Beni tenemos a Diana a la batería. Sí. Y claro, eso es lo que yo... Es a la que guitarra. Hay un YouTube fantástico que yo lo vi. Habrá por ahí alguno, sí. Sí, no reacción. Sé. ¿Sí? Sí, sí. A mí me parece que sí, no sé, a ver qué opina la peña, pero nada, va a chequear, sí, que para sí, de eso todas maneras también programa. Lo suyo es ir a los bolos de tal. Entonces, ir aprovecho para bolos. Decir que el bien. Jueves 24 de enero se puede decir, ¿no? Sí, claro. Tocamos jueves 24 de enero en el Burly a las 10 con Black. El Burly es el Burlitzer. Sí, claro. Claro, sí, dicho para los que saben, sí. Con Black de Tarragona que vienen a presentar un disco y nos han llamado para tocar. Muchas gracias. Y entonces este jueves es el concierto. Este jueves. 24. Bueno, ahora lo vamos a repetir. Acabo de escuchar la música de Super Acción. Acá pone Diana a la batería y su hermano a la guitarra. Uh-huh. ¿Su hermano tiene nombre? Iñaki. ¿También? Iñaki. ¿Su hermano pone? Es que aquí no pone su hermano, claro. Ah. Su hermano, no decía, no, pero su hermano Iñaki. Que también ha estado mucho después. Claro, sí. Sí, eso... Entonces, ¿qué vamos a escuchar de Desguace Beni? ¿Muchos temas? O... Tres temas. Atroz con leche, Atroz con leche. Qué bueno. Es cada uno de cada disco. Bueno, vale, no, Atroz con leche de él. El primer álbum. Es que tenemos muchos CDs y luego hemos grabado un par de singles y ahora va a salir un compartido con Rizoma, en LP. Un LP compartido con Rizoma. Qué bueno, ahora vamos a hablar de Rizoma, pero en privado. Mientras vosotros escucháis la música, aquí hay vida en el estudio. Bueno, entonces, primero, Atroz con leche, luego Squonk y luego... Merdóname. Sí, es que hablamos con la M nosotros. La M es buenísima. Sí, todo el rato. Ahora también vamos a hablar de la M. Bueno, nada. Desguace Beni con Diana. Diana Peláez aquí. Uh-huh. Sí, Diana Peláez. Ahora sí. Desguace Beni, ahora sí. Aquí en Onda Sonora. We'll be right back. Esto fue Desguace Benny, ¿sí? Escuchamos Desguace Benny con Diana a la batería y su hermano Iñaki a la guitarra. Muy bien. Escuchamos tres temas, ¿sí? El Atroz con leche, el Squonk y el Merdóname, ¿sí? Cada uno de un disco, ¿sí? Distinto, ¿sí? O... Sí, seguramente. Es que tengo un poco de lío, pero uno será del A Tumba Abierta, otro será del Mundo Peláez y el otro... Merdóname, seguramente es el que va a salir en el compartido con Rizoma, que saldrá pues en cosa de un par de meses, me imagino, como mucho. Falta poco, entonces esta es música que está sucediendo ahora mismo y sí. Que os animamos a chequear, Desguace Benny, y pero hay algo más, vos tenés una actividad más como pintora. Bueno, no, sí. ¿Dibujar? Bueno, sí, dibujo, ¿cómo se dice? Pinto, pues hago cosas. Cosas, cosas visuales, cosas pintadas, cosas dibujadas, cosas... Cosas dibujadas, sí, hago, pues, máscaras también, que me gusta mucho el significado de las máscaras, ¿no? Y entonces, pues sí, va a haber una exposición dentro de poco, que es no solamente de máscaras, también de dibujos, sobre todo es lápiz de color sobre tabla, que me gusta mucho ese formato y ese material. Exacto. Y es, pues, grandes formatos y formatos muy pequeños. Todo, también. O muy pequeño o muy grande. Y va a ser en el Espacio B del 14 al 22 de febrero. En el Espacio B, que está en la calle Buenavista 39. Sí. Que tú lo conoces muy bien. Buenavista 39, sí. Metro Lavapiés. Sí. Sí, del, dijiste, del 14 de febrero al 22. Bien. Ahí entonces podemos ver. ¿Y ahí con qué, con cuál de tus nombres figuras? Ahí con Diana Calabaza Cósmica. Diana Calabaza Cósmica, muy bien, muy bien. Y en cuanto a Desguace, pues recordar que tocamos el día 24 en el Burly con Black. Y también, para los que se quieran o les cuadre bien, tocamos en Baracaldo el día 2 de febrero en el Tubo de Baracaldo con Robo, que es otro grupo buenísimo de Madrid, de punk, con unas letras brutales, melodías ahí que te destruyen el cerebro, es genial. Qué bueno, melodías que te destruyen el cerebro. Sí. Yo quiero ir entonces. Sí, yo me apunto, ¿eh? Sí, sí. Seguro que César también. Vamos a terminar, entonces, bueno, antes de terminar, antes de culminar con toda esta acción sonora, radial, de onda sonora, primero, gracias a César. Muchas gracias, sí. Y por llamarme y por... pone su programa para nosotros y para ti. Gracias. ¿No? Tú, Diana. Y bueno, y gracias. Gracias por estar aquí, Diana. Diana es muy linda, sí, está bien. Y bueno, gracias por todo. Y entonces vamos a culminar ahora con un tema, ¿sí? Con Emboscada. Emboscada, vale. Es tu Emboscada proyecto. Es el otro grupo que tengo. Otro grupo que tienes. Que en el disco de Calabaza Cósmica sale por la otra cara, porque una cara es Calabaza Cósmica y la otra es Emboscada. Emboscada. Editado por Discos Alejop. Sí. Y entonces estos son cinco temas de Emboscada que toco con... Aquí somos dos guitarras y batería. Yo toco una guitarra, Edu toca otra y luego José es el batería. Y bueno, pues es también así un poco... No sé si más normal o también sigue siendo extraño, pero bueno, pues ahí está. Y el disco se llama Cornezuelo, también un poco, pues haciendo un guiño a la mística, ¿no? Al cornezuelo, ese hongo que salía. Al cornezuelo del centeno. Sí. Ah, eso da como resultado. Yo no lo he probado, porque... No, yo tampoco, pero dicen que la de gente las setas se ponía... No paso. Se ponía un poco rara, ¿no? Sí, se ponía un poco rarita. Sí, sí, y bueno, pues... Bueno, pero eso es lo que buscamos. Pero hay que hacerlo, ¿no? Claro. Pues, sí. Claro, está bien ser un poco raro, ¿no? Creo que pues todos sí. Estamos de acuerdo aquí. Entonces, de Emboscada, tu proyecto, cuarteto, ¿sí? Dos guitarras. No, dos guitarras y batería, trío. Dos guitarras y batería. Sí. Ah, no bass. ¿Sí? No, nunca lo planteamos, yo qué sé, nos juntamos así y así no, lo dejamos. No, la música puede ser posible sin bajo, aunque hay ídolos, héroes del bajo en todos los estilos, pero puede ser sin bajo. Entonces vamos a escuchar Parasomnias. Parasomnias, vale. Parasomnias. ¿Lo dije bien? Sí. Ahí vamos entonces. sobre el Parasomnias de Emboscada nos vamos despidiendo, ¿sí? Diana, sí. Te decimos gracias. Muchas gracias a vosotros. No, al contrario. Y bueno, ¿y tenés algunas palabras así para el final para decir? Sí, bueno, pues que el disco compartido de Calabaza y Emboscada se va a presentar el 15 de marzo en La Faena. Bien. El lugar más recomendable del mundo. ¿Y qué más? Que bueno, pues que de todas maneras se puede escuchar en el Bandcamp, tanto uno como otro, de Calabaza Cósmica y de Emboscada. Y que también el de Calabaza Cósmica se puede descargar por 1 euro, porque cada euro que se pague va a la protectora de animales de Chipiona, Chipidog, que siempre pues intento colaborar con los perritos y los gatitos y así. Claro, animalitos que merecen entonces, cuidado. Entonces sí, pues por cada descarga, pues oye, se puede colaborar. Entonces pues animo a la gente a que se descargue el disco mucho. Y que también se lo compré en físico, que también está pues en la Integral, en el Molar, en que eso existe todavía, muchos no lo saben, pero el formato físico aún existe. Claro, así que pues a escucharlo y a comprarlo, a venir a los conciertos y a descargarlo, todo lo que se pueda. Qué bien. Diana, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y viva la música libre. Viva la música, yes. Chao.